todos. Lo primero de todo, disculparme por dar esta presentación en castellano y no en la lengua de este país, porque yo no hablo aragonés. Y lo segundo, agradecer a Fendorella y a Enrestida la invitación para presentar aquí al compañero Xavi Sarrià. Hoy nos va a comentar, nos va a hablar sobre su libro Historias del Paraíso, que en realidad es una reedición del libro que ya sacó en el 2008, Historias del Paraíso. Esta reedición está sacada con Chalaparta, son 22 relatos breves de tema social, de una crítica bastante mordaz, con el toque muy peculiar de Xavi, también un poco surrealista en algunos casos. Y tampoco me voy a extender mucho más, simplemente quería comentar un poquitín con todo lo que está sucediendo estos días, la gente en la calle y por ahí me viene una cita que me ha gustado mucho de este libro, una cita de Malcolm X, que dice que la bisagra que chirría es la bisagra que consigue el aceite. Entonces, pensemos un poco en esa idea y ya os dejo con Xavi con sus historias del paraíso. Muy bien, pues buenas tardes. Tampoco hablo aragonés, o sea que... tengo que decir que, en primer lugar, que Zaragoza fue el único sitio de fuera de Espais Catalán donde hicimos una presentación del libro en catalán, invitada por Fendorella. Lo cual, pues, cuando lo cuento allí no se lo creen, pero es así, es verdad. Y la más cosa que decir que muchos de vosotros ya estabais ahí, pero bueno, ahora pues he tenido la suerte de que después de que el libro en catalán funcionara bastante bien, Chalaparta se interesó por el libro y se pudo hacer en castellano, y la verdad es que tenía mucha ilusión también de hacer el libro en castellano porque creo que es importante romper fronteras e intentar llegar a más gente, sobre todo en nuestras lenguas minorizadas, que estamos como condenados a sobrevivir, pues llegar a más gente con la música es más fácil, porque con la música llegas, es un lenguaje universal, pero con los libros tienes que traducirlos, cuesta más, es mucha más infraestructura, y estoy muy agradecido a Chalaparta haber hecho ese paso. Bueno, el libro Historias del Paraíso, en castellano, Historias del Paraíso, nace ahora hace 2 o 3 años. Yo la verdad es que tenía muchas ganas de empezar a escribir. A mí siempre me ha gustado, sobre todo, escribir. Lo que pasa es que siempre lo he canalizado haciendo música. Empecé con el grupo, como sabéis, empezamos cuando teníamos 16 años, éramos unos críos que íbamos al instituto juntos. Y bueno, yo ya escribía, me molaba mucho escribir, pero el tema de la música pues me enganchó más, ¿no? Parece que nuestras generaciones también estamos más, nos sentimos más atraídas por el tema audiovisual, la música, las pelis, la televisión y tal. Y yo empecé con el grupo, me dejé llevar ya con el grupo una vorágine de conciertos y movidas desde bien pequeños que me mantuvo un poco apartado del rollo de escribir textos de ficción, de narrativa, aunque luego estudié filología catalana en Valencia. Y bueno, siempre mantuve esa idea de hacer un día un libro, pero bueno, tenía como ese miedo que tenemos todos los de nuestra generación, que nos da un poco de miedo enfrentarnos a la creación de un libro, ¿no? Yo no tenía ninguna vergüenza en hacer canciones, no teníamos ni puta idea de tocar, pero nos juntábamos, hacíamos ruido y tirábamos adelante. En cambio, los textos parece que hacía más vergüenza, ¿no?, enseñarlos. Hasta que, bueno, hace un par de años me decidí, empecé a escribir las historias y bueno, de seguida empecé a escribir historias relacionadas un poco con lo que explicábamos con el grupo, porque, como digo, pues con el grupo estábamos 24 horas, vivimos muy intensamente todas las giras, los viajes, y empezaron a salir muchas historias relacionadas con lo que vivimos con el grupo. Lo primero de todo es el título, que nace un poco del disco Benvinguts al Paradís, que es el disco anterior, y que, bueno, nació de estos dos viajes que hemos hecho en los últimos años, intentar reflejar el mundo actual. Y con esa idea empecé a escribir las historias, intentar hacer un mosaico de historias, de vidas, de colores de nuestro mundo, y encajarlos en un puzzle, en un puzzle que podía pasar simultáneamente, ¿no? Y es un poco el tema del libro, ¿no? Son 22 historias cortas que todas pasan en diferentes países del mundo, en diferentes contextos, y que algunas de ellas se interrelacionan, ¿no? Porque todas pasan simultáneamente, como si estuvieran pasando ahora mismo en nuestro planeta, ¿no? Como digo, muchas gusten las historias, empecé a escribir de gira. De hecho, la empecé casi en la furgoneta, me llevé el portátil y estuve escribiendo ahí mucho y tal, lo cual mis compañeros del grupo ya pensaron definitivamente que era un friki, que ya había dejado en rock and roll por temas intelectuales. Pero nada, empecé a escribir. La verdad es que haber hecho las historias al mismo tiempo que viajaba con el grupo ha sido todo ventajas, ¿no? La única desventaja es que me costaba tiempo concentrarme y tal, pero tenía muchas ventajas. La primera es que contaba con la gente del grupo que era reticente también a leerlas. Yo estaba ahí todo el día leyendo esto. Pero estaba, sobre todo Miguel Ramos, que es como el que duermo en los hoteles y tal, todo el día ahí, vale, este un poco cabrón. Les costaba porque son muy vagos, pero al final conseguí que le dieran todo. Y bueno, entre todos pues iban criticando, iban tal. La verdad es que estuvo muy bien porque todos me dieron su punto de vista y bueno, yo lo que... Mi intención era llegar a gente como nosotros, ¿no? E intentar llegar a gente con la que llegamos con el grupo, ¿no? De nuestras generaciones, de nuestras formas de ver el mundo y tal. Y eso me ayudó mucho a trabajar un poco, tener esa visión colectiva que tenemos con el grupo y que ahora escribir, pues no tienes, ¿no? Estás tú más solo. Y otra cosa muy importante es que escribí las historias mientras viajamos a países en los cuales sucedían algunas de las historias, ¿no? Y donde nacieron también otras historias. Por ejemplo, estuvimos de gira por toda la antigua Yugoslavia, estuvimos en países como Bosnia, Serbia, Croacia, países que, bueno, que sufrieron la guerra que todos conocemos. Y bueno, para mí fue un shock, ¿no? Siempre es un shock ir con el grupo, viajar fuera, pero sobre todo ir a países donde hay conflictos y siguen habiendo conflictos latentes como en toda esa zona, ¿no? Sobre todo porque es como saltar esa pantalla de televisión, esas noticias donde nosotros vemos el mundo, saltar esa realidad y encontrarte tú en ese paisaje, ¿no? Como estar dentro de la pantalla y vivir las historias, recorrer los paisajes en la furgoneta del grupo. Me acuerdo que cruzábamos campos de batalla, campos minados, las casas. Estuvimos por todo, cruzando Bosnia, todos los pueblos, muchos pueblos derruidos, todos los cementerios, etcétera, etcétera, los monolitos, ¿no? Y bueno, eso fue, es muy intenso vivirlo en primera persona con tus colegas también, ¿no? Pero sobre todo es encontrar gente, la gente que te lleva a los conciertos, que bueno, es una de las grandes suertes también del grupo, es que vas a tocar y vas muy pocos días, pero vas, conoces gente que está muy relacionada con el territorio, ¿no? Como vosotros, ¿no? Entonces, todos te explican pues, la realidad aquí en tres días, te explican todo el contexto político, social, todo lo que se vive. Entonces, descubres muchas más cosas que no descubres cuando vas de turismo, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en Bosnia estuvimos con unos chavales que nos montaban la gira. Por tanto, eran gente como nosotros, que le molaba la música que nosotros, que tal, muy ideológicamente muy cercanos. Y bueno, estuve muchos días con ellos y claro, pues nosotros preguntábamos todos los días, ¿no? ¿Y esto tal? ¿Y esto lo otro? Y siempre pues, nos les costaba, ¿no?, explicar cosas, sobre todo de la guerra, ¿no? Hasta que un día dijeron, bueno, voy a contar una historia de la guerra, porque eso es unos pesados y tal. Pero pues, nosotros la verdad es que nos hacía mucha curiosidad, ¿no?, estar allí con la gente que había vivido eso, ¿no? Y entonces, cuando un chaval como tú, que tú lo ves así, como, oye, ¿qué tal?, te cuenta una historia, te cuenta... Ellos en concreto no habían ido al frente porque no tenían la edad, pero sus colegas que tenían 2 años más habían ido al frente. Y claro, te cuenta que gente como tú, que se ha ido con las milicias a las montañas, y bueno, que había, nos contó un par de anécdotas muy bestias, que les habían hecho unas emboscadas y tal, que luego se habían ido a vengar, ¿no? Y claro, empiezan a contar historias muy, muy, muy bestias, como que se encontraron las cabezas de sus colegas en una estaca, ¿no? Entonces, ahí es cuando te quedas helado, ¿no? Y dices, hostia, es que claro, esto va en serio, ¿no? No es la broma de, bueno, cuéntame, ¿no? Es una historia real que ha vivido un tío como tú, ¿no? Un tío que ha nacido en otro contexto y le ha tocado vivir esa situación y la ha afrontado como lo ha podido, ¿no? Bien o mal, porque lo que contaban es eso, ¿no? Que sus colegas que se había ido la olla, ¿no? Con la guerra, ¿no? Aparte, aprendes también a ver el tema del nacionalismo en toda su crudeza, ¿no? Y cómo se aprovecha la extrema derecha de esos sentimientos, ¿no? Bueno, pues todo eso a mí la verdad es que me impactó mucho, y ese caso en concreto pues me ayudó a entender un poco que lo que quería escribir no eran historias que hablaran sobre la situación política en sí, de los contextos y tal, no hacer un ensayo social y político, sino intentar vivir la realidad en la piel de esas personas, ¿no? Y dejarme llevar por sus sentimientos, ¿no? Intentar entender cómo se comportaría, cómo me comportaría yo en una situación así, y dejarme llevar por sus acciones, sin entrar a valorar si están bien o mal, ¿no? Intentar plasmar esa fotografía. Y por eso un poco todos los capítulos del libro son nombres de sentimientos, como aburrimiento, ilusión, ambición, terror, miedo, pero también esperanza. Y bueno, es como esos colores, esos sentimientos de todas esas personas que al mismo tiempo tenemos todos nosotros, ¿no? Pues somos como naciones andantes, ¿no? Como dijeron, ¿no? Todos tenemos esos sentimientos y podemos llegar a entender por qué hace esa persona esas cosas, ¿no? Y bueno, así pues intenté escribir sobre otras historias que no había vivido yo en primera persona, como la primera historia, que es un tiroteo en un instituto. Pues claro, nunca me habían tiroteado, ¿no? Pero intenté ponerme en la situación y dejarme llevar, ¿no? Y a partir de ahí explicar un contexto y bueno, a partir de ahí también tú puedes también luego reflexionar por qué pasan esas cosas, ¿no? O, bueno, en concreto la primera historia esta del tiroteo, pues pasa en Finlandia, pero tú no vas descubriendo, bueno, voy a contar un poco del tema, pero tú vas descubriéndolo poco a poco, pero es jugar con el prejuicio, ¿no? Porque parece que esas historias solo pasan en Estados Unidos, ¿no? Y es como que, ¿no? Es que los yankees están... Pero en cambio, cuando yo empecé a hacer el libro, esa historia pasó en Finlandia. Y de hecho me inspiré un poco en la historia real. Cogí un personaje, entré en internet, en YouTube, las imágenes del tío que se grabó, un rollo muy de película total. Y estuve investigando un poco el tema e intenté plasmar esa historia, como meterme en el personaje y a ver por qué haría eso, ¿no? Entonces intenta reflexionar por qué pasan esas cosas y por qué, bueno, y al final descubres por qué en Finlandia pasan y por qué es el país que tiene más armas de Europa, ¿no? Por habitante. Total, así pues intenté reflejar más historias, como otra que pasa en París, que está en una banlieue, en una barriada, es una historia de amor de unos chavales. El tema del paraíso siempre está presente porque habla mucho el libro de esos paraísos personales de cada uno. En esta historia, por ejemplo, la historia de la banlieue de la barriada, que también estaba, cuando dice el libro, estaba muy de actualidad todos los conflictos, pues habla de esos paraísos perdidos, ¿no? Esos chavales que crecen en su infancia y piensan que están en su paraíso, ¿no? Como todos nosotros en nuestra infancia pensamos que el mundo es como un paraíso, hasta que de repente te haces adolescente y ya las cosas cambian, ¿no? Y como a todos los adolescentes, a esos chavales les pasan otras historias propias de su contexto, y así, etcétera, etcétera. Hay otra historia que también nos contaron basada en un viaje que hicimos, que también es interesante contar, que es la que pasa en Caracas. Estuvimos tocando allí hace, no me acuerdo, hace un par de años, y la verdad es que fue también muy bestia para nosotros, pues ir a otro continente, la primera vez que viajamos a Sudamérica, saltar el océano y plantarnos ahí. Para mí lo más cañero, lo primero fue como ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Desde el hemisferio sur, ¿no? Y ver que se ve diferente el mundo, ¿no? Que desde aquí en Europa lo vemos todo como... Estamos muy acostumbrados a ver nuestra ventana privilegiada del mundo, ¿no? Nuestro seguro europeo, ¿no? Como decían de clase. En cambio, verlo desde ahí ya te cambia la perspectiva. Y de repente estar por Caracas... Llegamos con un autobús que nos trajo David Segarra, el chico este que estaba en la flotilla, que estaba viviendo allí. Y bueno, de repente encontrarte una ciudad caótica completamente, todo medio hacer, todas las barriadas, las favelas rodeando la ciudad, bueno, toda la violencia que se palpa, ¿no? Pero sobre todo fuimos a las favelas, fuimos a una favela que se llama el 23 de enero, que es la más combativa de Caracas históricamente, que es como un tipo Belfast, con todo lleno de edificios, con murales, todos edificios ocupados desde los años 60. y bueno, y encontrarte a la gente ahí militante, nos explicaron la historia de cómo los vecinos asaltaron la comisaría del barrio, hicieron un centro social. Bueno, con eso te deja como muy impactado, ¿no? Porque te cuentan que las abuelas y todo el mundo estuvo allí en esa acción y tal. Y total, el centro social era un centro como aquí de mayores, hacían, pues, tampoco era... Luego lo ves en la tele, porque ahora está saliendo bastante en la tele con el tema de los vascos y tal. Y te parece que eso es como un campo de entrenamiento de terroristas, ¿no? Y ahí hay talleres para abuelas y ordenadores para la gente joven, ¿no? Pero claro, te cuenta la gente que todas las dificultades en el día a día, gente como tú, ¿no? Que te dice, ¿no? Es que, hostia, bueno, muchas historias muy bestias. Y bueno, eso la verdad que también nos impactó, ¿no? Me impactó sobre todo una frase que me dijo una chica de allí, que eran, como digo, la gente de la organización política y tal, que decía, ¿ves esa colina? Pues nunca hemos subido allá arriba. Era la colina de su barrio, dice. Porque arriba de la colina viven los narcotraficantes y nosotros no podemos salir, aunque tenemos el poder político, aunque tenemos nuestras organizaciones, no pueden subir porque está la mafia controlando el tema y ya está, ¿no? Y ves toda la crudeza, ¿no? De la vida, de que tu vida vale menos que la bala que te mata, ¿no? Como dice una cita de Galeano del libro. Y bueno, así, ya para acabar, todas las historias son como un poco mosaico. La mayoría de historias no son historias que he vivido, como he contado. Estas historias que pasan en el sur, como por ejemplo la historia que pasa en Lagos, en Nigeria, que es la historia de un... pasa en un concierto de un cantante que se llama Femi Kuti, que a mí me mola mucho, y bueno, es una historia muy salvaje de música y de lucha y de sida y tal. Bueno, pues todas estas historias se contraponen con otras historias que pasan en el hemisferio norte, como la de una japonesa que chatea con otro tío, que es otra historia, con un americano, y bueno, ambos intentan buscar esa felicidad que parece que en este primer mundo tenemos de todo, pero siempre nos falta algo, ¿no? Siempre vamos buscando, ¿no? Y yo con las tecnologías, pues cada día nos atrapamos más en internet y estamos como buscando más y más y más, aunque tenemos como menos, ¿no? Y bueno, todas las historias se entrelazan con diferentes citas. Me molaba poner las citas, no por nada. Estuve en una presentación en Valencia y un escritor de allí estaba presentándome, acompañándome el libro, y me dijo, y dijo ahí en plan de coña, dijo, bueno, tal, abrí el libro y me encontré la primera cita y dije, bueno, ya está, el típico flipado que vale que ha leído mucho, ¿no? Porque la primera cita es, bueno, la segunda es la de una escritora catalana muy importante que se llama María Mercè Marçal, y dice, no lo encuentro, pero aquí, dice, la oscura escalera del deseo no tiene barandilla. Y es una cita más profunda, digamos, para reflexionar un poco ahí. Pero luego dice, luego me leí la cita de Humor Amarillo, y claro, ya me descuadro todo, ¿no? Cuando dice, aquí llega el concursante patético del día. Y un poco es eso, porque mi intención haciendo citas no era, evidentemente, demostrar nada, sino, primero, poner un poco de manifiesto desde qué punto de vista estaba escrito el libro, con un poco mis referentes, o nuestros referentes musicales y tal, pero también de la vida diaria, ¿no? De la televisión, de películas. Y bueno, evidentemente la cita está puesta para introducir el cuento, ¿no? Y cada cita tiene un poco su sentido. Hay citas, la verdad, es que tienen vida propia, y hay una en concreto que a mí me mola mucho, la de Jomo Kenyatta, que está en la historia... no me acuerdo, a ver... En la historia... no la encuentro, pero me la sé de memoria, así que da igual. Dice... bueno, dice... vinieron... ellos tenían la tierra, o sea, nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Cerramos los ojos y cuando los volvimos a abrir, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Y es un poco la historia. Esta historia está basada en unos chavales que están en una patera y es la única que está basada en una canción del grupo, la canción Dakar. Y bueno, la verdad es que sirve muy bien para explicar, no exactamente la historia, pero sí el un poco reflexionar alrededor de por qué pasan esas historias, ¿no? Luego también otra cita, por ejemplo. Vale, es una cita que también me mola mucho, que es la película El bueno, el feo y el malo, que es un spaghetti western. Y la historia se llama Orgullo y es la historia de un soldado de élite americano que está explicando por qué están ellos en Irak, ¿no? Y la cita dice: el mundo se divide en dos categorías, los que tienen la arma cargada y los que cavan, y tú cavas. Es decir, con un spaghetti western resumes un poco la historia de Irak, ¿no? El mundo hay dos, hay los que tienen el poder y los que no, los pringados, que eres tú, el pringado, ¿no? Y así un poco va pasando todas las historias. Hay otras historias más surrealistas, que no me acuerdo de decirlo, que son, por ejemplo, que pasa en la selva colombiana, que va, de repente, en todas las crudezas de los conflictos, pues hay un mosquito que va volando por ahí y se encuentra un campamento de las FARC con un parte de guerra original de las FARC que bajé de internet, que ya no se puede entrar a la web, por cierto. Y bueno, es el contraste de este del mundo de animación con el mundo más, con la crudeza del conflicto. Y así se van sucediendo las historias y nada, ya para acabar, pues la historia, la cita, decía lo de las citas porque la más importante es un poco la que abre y cierra el libro, es la cita de la película El odio, La haine, en francés, la película que ya conocéis y que bueno, que me molaba mucho porque explicaba un poco el sentido del libro en global, ¿no? Aunque sean cuentos, todo tiene un sentido global. Y bueno, la cita es esa que dice que esta es la historia de un hombre que se tira desde un edificio de 50 alturas y mientras va cayendo va pensando: hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien. Pero no se da cuenta que lo más importante no es la caída, sino el aterrizaje. Y plas, ¿no? Entonces, el tema es que el libro acaba también con esa frase, porque la última historia es una persona como nosotros que va mirando la televisión y va viendo, se le van pasando todas las historias un poco que van transcurriendo en el libro y bueno, viene un poco a decir que lo importante, aquello más importante que es nosotros delante de la pantalla viendo pasar la actualidad, viendo pasar el día a día, dejándonos llevar por nuestras rutinas y nuestras historias o intentar nosotros tomar partido para que la realidad el día de mañana sea diferente, ¿no? Es un poco lo que plantea y bueno, así queda un poco abierto el interrogante cuando acabas el libro y cada uno ya reflexiona la moraleja esta. Así que bueno, gracias. Si quieres preguntar alguna cosa, perdona que me traba un poco en castellano, no estoy acostumbrado a presentar en castellano. ¿Luego tienes alguna pregunta? ¿Cuántas han leído el libro? Caído. Claro. Claro, de hecho lo interesante de escribir, ¿no? Porque es como meterte en el papel. Es como un actor que se mete en el papel del personaje, ¿no? Los actores dicen, es muy interesante porque puedes vivir otras vidas, ¿no? Claro, cuando escribes lo más interesante es que tú diriges esa vida. O sea, no hay un guión y tú lo interpretas, sino tú estás creando como un mundo. Y para crear todo ese mundo te tienes que meter en el papel, en cómo piensa ese protagonista, y por eso tienes que un poco documentarte, está claro, saber de lo que hablas, pero al final entiendes muchas cosas, te pones en su punto de vista y entiendes muchas cosas que antes no veías, ¿no? Y te dejas llevar por esa situación, y a mí es lo que más me interesa, ¿no? Hay otra historia, por ejemplo, que pasa en Palestina, y es un suicidio, ¿no? Palestino, y es como meterse en el cerebro de esa persona y dejarse llevar e intentar entender la crudeza del conflicto y el por qué se va a ese extremo. Y bueno, nosotros estuvimos en Palestina unos días y evidentemente ves las cosas diferentes que cuando estás allí, ¿no? Pero también desde fuera puedes intentar analizarlo, ¿no? Cuando, si te documentas no solo con un canal de información, sino desde diferentes prismas de la realidad, ¿no? Es que a nosotros nos lleva como una corriente de la realidad, pero hace falta también ver las otras para entender por qué una persona puede llegar a ese extremo, ¿no? Y bueno, pues hay una película que es Paradise Now, que habla un poco de eso también. Pero vaya, es muy interesante para mí, y lo que más me mola de escribir es eso, intentar ver las cosas desde otro punto de vista y sin complejo, ¿no? Porque tampoco caer en el rollo este de políticamente correcto, ¿no? Para nuestra gente también, porque a veces como que quieres ser sin caer en contradicciones y tal, ¿no? Y bueno, la vida está hecha de contradicciones, y cuando retratas la vida, la realidad, tienes que hablar también desde las contradicciones e intentar reflejar la vida tal como es, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Quería preguntar si, como músico que tendrás influencias a la hora de componer con el grupo y tal, si en la faceta como escritor, si tienes a algunos escritores referentes, pues que te hayan chocado y que te influencien a la hora de escribir. Bueno, pues hay muchos, ¿no? Sobre todo en catalán. Pero por ejemplo, hay un escritor, bueno, Nanni Balestrini es un escritor italiano que reflejó muy bien el movimiento autónomo italiano en los 70 y 80, y tiene un libro que se llama Los Invisibles, que la verdad que me marcó mucho porque, no tanto por el estilo, que también, sino por la voluntad esa de reflejar una realidad de la cual no se habla, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Dejar nosotros constancia de nuestros movimientos, nuestras luchas, nuestras vidas, ¿no? Porque si no somos nosotros que hablamos sobre eso, nadie hablará, ¿no? Y Nanni Balestrini en concreto hizo este libro sobre los movimientos autónomos, y la verdad es que es muy bestia, porque habla sobre el conflicto, la lucha armada, con todas sus contradicciones y con todo su drama alrededor, ¿no? Y bueno, cómo los personajes hacen ese viaje, ¿no? Sin retorno, y aparte está escrito, él intentó innovar con el lenguaje, haciendo sin puntos ni comas, así, con todo parágrafos, y bueno, esa voluntad de ser transgresor en el lenguaje, pero también en el contenido, de hablar de nuestras cosas, a mí me interesa mucho, ¿no? Hay otros libros, hay un libro que habla sobre Gasteches en el País Vasco, que es Derrota tras derrota hasta la victoria final, que también me impactó. Bueno, muchos libros así, aparte de los clásicos, pues, como Galeano, como por ejemplo Belingo Peggy, es una escritora de Madrid que también refleja también realidades diferentes, o gráficos como catalanes de las historias cortas, como Quim Monzó, Pere Calders, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro escritor catalán como Manuel de Pedrolo, que también era un tío súper comprometido y era un, bueno, son los más grandes de la música, de la literatura en catalán. Pero bueno, aparte de los clásicos y tal, me ha marcado, pero es como la música, ¿no? Tú en la música, nosotros escuchamos música de todo. Está claro que tienes que escuchar de todo, pero siempre nos marcan también los grupos que han hablado de cosas que encontramos cercanas, ¿no? Como los grupos del País Vasco, como aquí Corazón del Sapo, o como grupos catalanes tal, que hablan de nuestras realidades. Y creo que es muy importante también con la literatura hablar de nuestras cosas, porque es que si no, parece que no haya existido, ¿no? Y tenemos la referencia sobre todo las películas tal, de Hollywood y tal, y no hay referencia de nuestros mundos. Y es muy importante hablar de ello, y por eso animo también a toda la gente, a nuestra gente también, a escribir a quien le guste y tal. Y dejar constancia de... Hay un escritor alemán, por cierto, que se llama Raúl Celik, que tiene libros muy buenos, y sacó un libro que se llama Situaciones Berlinesas, que habla de un piso de estudiantes en Berlín, y es muy interesante porque habla de, bueno, típico piso de estudiantes, gente del movimiento antifa, no sé qué, con los vecinos rumanos que tienen conflictos y tal, y es como las contradicciones del día a día de todos, ¿no? Y bueno, es interesante descubrir toda esta literatura de gente joven, ¿no? La verdad es que en Valencia, parece que no, pero en Valencia pues está en una situación difícil y ya para mí era un reto sacarlo en catalán en Valencia y la verdad es que, bueno, cambié un poco de tema, pero la verdad es que ha sido muy interesante para mí sacar el libro en catalán en Valencia. El porcentaje de lectura en catalán respecto al castellano es del 7%, o sea, es una situación bastante complicada que se aguanta sobre todo porque en los institutos es obligatorio el catalán y por tanto se lee bastante, pero la gente joven, así como en la música ahora hay mucha fuerza musical en muchos grupos, la gente joven no lee muchos libros en catalán, ¿no? Y para mí esa ha sido una batalla estar allí y bueno, animar a toda la gente a que lea en catalán y voy a muchos institutos y tal y doy la chapa a los chavales ahí. Pero bueno, pero desde luego descubres muchas sorpresas de que, no sé, el otro día como estuve en Crevillén, que está en la frontera con Murcia, más allá que decimos, ¿no? Es como a 2 horas y media de Valencia y estaba todo el salón de acto lleno de gente, chavales, todo el mundo habla en catalán, lee en catalán, tal, y eso como te da fuerza a descubrir realidades diferentes en tu propio país, ¿no? Es como cuando, lo que decía antes, le cuento a la gente de ahí que Aragón, la verdad es que no se conoce mucho en el país catalán y, o sea, no se conoce mucho la realidad nacional y la lengua, el aragonés y tal. Cuando le explicas la situación que hay, pues mucha gente se sorprende, ¿no? Y dice, ¿no? Que venimos a Zaragoza y estuvimos presentando el libro en catalán. Me pidieron que hablara en catalán en la presentación y la gente flipa y es verdad. Sí, sí. Pero hay que ir rompiendo los muros y bueno, tenemos esos problemas nosotros, ¿no? De que tenemos que sentarnos a muros y muros y muros y hay que ir rompiéndolos. Nosotros con el grupo, hasta que hemos llegado a tocar por todo el estado, ha costado muchísimo, ¿no? Y fíjate, siempre hay gente que pregunta cuando, bueno, en Valencia, y por ejemplo, ayer estuve dando una charla también en el instituto y me preguntaban, ¿no? ¿Y cómo vas cantando en catalán, en valenciano, por el mundo, ¿no? Si no te entienden, ¿no? Claro, es la típica pregunta que todos tenemos aquí incrustado, el prejuicio colonial, ¿no? De decir, es que nuestra lengua es para nosotros, ¿cómo la vas a mostrar a alguien que no la entiende, ¿no? Aunque vaya acompañada la música y no hace falta entenderla. Pero nadie se cuestiona por qué escuchas música en inglés, en cambio, todo el mundo es una pregunta que todo el mundo la hace. ¿Y cómo es que vais fuera y la gente os escucha, ¿no? Siempre tienes que decir, bueno, son músicas válidas y tal. Así que, bueno, os mando coraje aquí para defender el aragonés e intentar mostrarlo al mundo. Y yo siempre digo una cosa muy importante. En las charlas, que nuestras lenguas son patrimonios de la humanidad, ¿no? No es que el aragonés sea patrimonio de los aragoneses o el catalán de los catalanes, ¿no? Es que son patrimonios de todos, ¿no? Y yo siento como propia también el aragonés, igual que siento como propia el euskera o el bretón o cualquier otra lengua, ¿no? Incluso el castellano, ¿no? Son patrimonios del mundo, de la humanidad, que todos tenemos que proteger. Nuestra lengua en concreto más aún, porque están más desfavorecidas, tenemos que ir cuidándolas, protegiéndolas, pero son patrimonios de todos y por eso la solidaridad no es una cuestión de altruismo, ¿no? Es decir, ¿no? Es que el aragonés como otras lenguas también nos pertenecen a todos, ¿no? ¿Qué opinión te merece la situación política actual en el país valenciano? Ya vamos ahí ya. Desde fuera se ve como un nido de poder. Bueno, en Valencia, ¿qué te diría yo? Es como mucha gente también piensa que en Zaragoza todos son fachas, ¿no? Sí. Aunque el ayuntamiento está el Partido Socialista con Chano, ya no son. Pero hay regidores de Chano, en cambio eso en Valencia es como impensable. Aunque luego, por ejemplo, pues en el país valenciano se habla, la realidad, se habla mucho en catalán, se habla tal. Quiero decir, detrás de ese escaparate que muestran las noticias, pues hay otras realidades, ¿no? y en Valencia hay esa realidad que se muestra fuera, que es que todos son fachas, corruptos, tal, todo es un cachondeo ahí, el despilfarro y tal, que es así un poco, ¿no? Pero hay otra realidad que no aparece en... Fíjate que eso me lo preguntan sobre todo en el Principado, en Cataluña, ¿no? Y eso que es, que en teoría tendrían que aprender más, pues todo el mundo dice, pero sí, todos son fachas, tal. No quieren ser catalanes, ¿no? Bueno, hay otras realidades aparte de lo que se ve. Evidentemente la prensa saca pues todo el tema de los poderosos, ¿no? Y sobre todo lo que pasa en Valencia ciudad, ¿no? Y también en Castellón. Sacan un poco lo de Fabra, tal. Pero luego hay que entender que, bueno, el país valenciano es muy grande, viven 4 millones de habitantes. Solo Valencia ciudad, en la área metropolitana, hay 1,5 millones. Hay muchas realidades diferentes. Y cuando empiezas a investigar por qué el PP saca mayorías absolutas, pues te podría decir 3 cosas básicamente. Una, porque se comió todo el espectro de la derecha regionalista, a diferencia de aquí, por ejemplo. No existe ahora mismo otra alternativa de derechas que sea el PP. Se comió todo el regionalismo, blaverismo que decimos, de Unión Valenciana. Solo queda Coalición Valenciana, pero que es la extrema derecha y es muy residual. La extrema derecha ya está dentro del PP. 2, porque tenemos una ley electoral completamente antidemocrática que se basa en el 5% autonómico, no provincial. O sea, eso quiere decir que tienes que sacar el 5% en todo el país valenciano. Y eso hace que partidos, como podría ser el CHA o así y tal, pues estén siempre en esa barrera. Y tercero, porque hay una red de clientelismo hoy en día espectacular, ¿no? Y más con la crisis, ¿no? La gente se está agarrando a lo que les da trabajo, ¿no? Y ya en Castellón, por ejemplo, el rollo cacique a saco. En Valencia, pues la gente vive mucho ahora de los poderes públicos. Y bueno, el PP luego tiene toda la maquinaria de la televisión, los medios, no solo los públicos, sino ahora también los privados, porque también dependen de ellos. Y aquí se cuece todo el tema. El otro día, por ejemplo, salimos en Canal 9, ¿no? Y bueno, hubo como una revolución. ¿Ha salido en Canal 9, no? Claro, es que en 18 años no habíamos salido nunca. Y ni nosotros ni ningún otro grupo como nosotros. Claro, ahora lo sacaron y era como hostia, claro, nosotros nos daba como palo salir también, ¿no? Porque dices, joder, ¿no? Pero piensa, joder, es una televisión pública, ¿no? Es que no es su televisión, ¿verdad? Pero hay esa imagen de que todo lo público es de ellos, entonces hacen lo que quieren con el poder y se van perpetuando y bueno, la gente también, no voy a decir que también la gente, es la gente que los vota, ¿no? Pero bueno, también en la cultura política de... como estuvieron gobernando en los años del despilfarro, ahora parece que la crisis... Otra cosa curiosa, que en Valencia el PP va de nacionalista, ¿no? Va de que nosotros somos... El otro día salió Carlos en la tele diciendo, nosotros defendemos todo lo valenciano. O sea, todo lo valenciano defendemos a todos, ¿no? Porque van de que todo lo que pasa es culpa del Zapatero y de los catalanes, ¿no? Entonces ellos son los nacionalistas ahí. Y ese mensaje, creas que no, va calando, porque... tú vas a los pueblos y toda la gente que habla catalán vota al PP. O sea, toda la gente no, pero mucha gente. Pero quiero decir que no es la gente de que ha venido de fuera y tal, no. Mucha gente de ahí que el anticatalanismo y tal, pues supieron meter ahí mucho la cuña de que los catalanes querían robar todo y venían aquí a robar la lengua y tal, y a robar la paella, ¿no? La ignorancia total, pero... Pero triunfaron ellos, ¿no? Y bueno... Aún así, hay otras realidades, como te digo, y no es todo eso. Nosotros mismos tocamos en Valencia presentando el disco, vinieron 8.000 personas en el concierto, sacaron las entradas. Y claro, estás ahí y dices, pues no estamos solos, ¿no? Hay mucha gente. Pero esa realidad la ves, ¿no? La tradición, la manifestación por TV3, pues hubo, no sé, 70.000 personas, 80.000, decía. Hicieron una manifestación contra la corrupción, también espectacular de gente. Luego vas por los pueblos, por las comarcas, hay mucha gente, mucha variedad, mucha movida, ¿no? Pero bueno, Es decir, que hay una realidad subterránea que no consigue salir, pero que poco a poco estamos luchando para que salga. Me he extendido un poco en este tema. Caso para escribir más libros. Surrealismos de aeropuertos y aviones. Sí, pero el caso para es un ejemplo de la JETA, ¿no? De inaugurar un aeropuerto que está cerrado, pero en el Neurán, antes de elecciones, es decir, pues, como el rollo del el amigo Mr. Marshall, ¿no? Venimos aquí, las obras y bueno, todo se va calando con el poder que te da tener todos los medios, ¿no? La que mira a Fabra para que entendas, llevan el poder desde hace 100 años, así, en la Diputación. Pero hay mucha gente cañera. Ahora que quitas cosas. Pero en cambio, en Castellón, por ejemplo, hay un Ateneo, un casal, que es todo un edificio de tres alturas, súper organizado, hay un movimiento libertario muy fuerte, independentista también. Bueno, la verdad es que hay muchas, muchas cosas. También el Valencia es que es muy diferente Castellón y Valencia, es otro mundo, ¿no? Hay que ir a conocer. Pues muy bien, veo que os ha chafado todo ya.